que estamos acostumbrados a empezar, pero es lo que pasa cuando la informática te deja más o menos colgado justo 30 segundos antes de que vas a empezar. Con lo cual el DJ que tiene que improvisar un poquito, tiene que empezar a decir, chicos, hoy tendremos un programa muy especial, tendremos unas cosas maravillosas, entrevistaremos a mucha gente. Pero la verdad es que estamos haciendo un poquito hueco. Así que Manuel, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Espera, coge un micrófono que al menos funcione. ¿Este funciona? Ya está, no? ya está, menos mal. Señores, ya sé que estamos dando una imagen bastante cutre y más de los 40 principales, pero mira, ¿qué quieres que te diga? Ha fallado el ordenador, tenemos música por aquí encima dispuesta a sonar, pero antes me gustaría entrar directamente con el sumario y con Game 40 tal como estaba andado. Así que si el ordenador por fin no me falla, no me vuelve a dejar colgado esta tarde, vamos a por ello. Por cierto, buenas tardes, esto es Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Este que ha hablado hace un momento es Manuel Martín Vivaldi, yo soy Guillén Caballé, el responsable de todo esto y al cual seguramente mañana mismo van a echar. En nada, nuestro sumario de hoy. De forma tan original hemos empezado hoy nuestro programa. Bueno, lo siento, de verdad, lo siento en el alma. ¿Qué le vamos a hacer? Señores, en el programa de hoy, como os he dicho, sí que tendremos cosas realmente interesantes. Una entrevista con la gente que desde luego más está programando y siguiendo la serie de entrevistas que estamos teniendo aquí en Game 40 con programadores, por supuesto, nacionales. Aunque también hablaremos de gente que hace videojuegos en el extranjero. Hoy entrevistamos a la gente de Hammer Studios con creaciones de videojuegos realmente interesantes y también tendremos a la gente que en su momento y desde luego desde su cúpula esférica tan elevada y alta hicieron juegos tan buenos como el Biohazard 2, el Resident Evil 2. Por supuesto, tendremos nuestras noticias, hablaremos de los votos que otorgan tanto Manuel como yo, ya que Carlos hoy está de reunión, igual aparece en mitad del programa, y también tendremos noticias interesantísimas, por supuesto, alguna que otra exclusiva que a vosotros os va a sorprender. Bienvenidos todos a Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Así empezamos hoy. Esperemos que acabemos mejor. En nada, estamos con las noticias, pero antes seguimos con la música del Zelda. Así abrimos musicalmente nuestro programa de hoy, el primero del mes de marzo. muchos una de las canciones más admiradas y más queridas de toda la serie de Zelda. No hay duda alguna que aquí en los 40 principales, en Game 40, tenemos buena cuenta de ellos. Bienvenidos todos, ahora sí, ¿eh? Bienvenidos todos de nuevo a Game 40. Por favor, introduzca Bueno, pues ya entramos directamente en la normalidad de Game 40 y en cuanto a nuestra rutina, siempre nos manda que después de la primera canción van las noticias más interesantes que han acontecido durante estos 7 días. No hay duda que después de poner la música de Zelda tenemos que dirigir la mirada a Nintendo 64. Manuel, pronto tendremos noticias de este Zelda, ¿no? 64 tan esperado, traído, llevado y querido. Ya las hemos tenido. De momento, Nintendo España ha dado una lista provisional de los lanzamientos para Nintendo 64 de este año. Y bueno, es eso, provisional, pero ya nos podemos ir haciendo una idea de cómo van a ir las cosas. En principio, Zelda, que es quizá el juego más esperado para Nintendo 64 este año, pues va a ser lanzado en el mes de octubre. Quizá un poco tarde, muchos querríamos que llegara antes, pero va a venir traducido todos los textos a nuestro idioma, que es una buena cosa. De hecho, Nico de Nintendo estuvo comentándome el otro día que había visto imágenes por ahí en alguna feria japonesa y que estaba completamente admirado y desde luego deseaba que llegara a España cuanto antes mejor. Sí, la verdad es que se han visto imágenes desde hace mucho tiempo del Zelda y cada vez que vas viendo cosas, pues te entran más ganas de jugar al último juego de esta gran saga que ha sido Zelda y que ahora en Nintendo 64 pues va a ser más todavía. Pero bueno, vayamos con los otros lanzamientos de Nintendo 64 más o menos cuando están planeados. El F-Zero está planeado para septiembre. El Donkey Kong 64 o Donkey Kong Ultra, Donkey Kong Fantasy, el nombre todavía no está muy claro, saldrá en noviembre. Y en diciembre saldrá el Snowboard 1080. Este creíamos que iba a llegar un poco antes, pero al final parece que se ha guardado para final de año con las navidades y la nieve y todas esas cosas. Otros juegos que nos van a llegar antes, afortunadamente, pues es en abril, que llega el Yoshi Story, que bueno, habrá que ver cómo está. Decían que iban a hacer cambios con respecto a la versión japonesa, que había sido acusada en su país de ser demasiado fácil y que incluso niños se lo habían acabado en un solo día. Vaya. Habrá que ver si esto se remedia en las versiones americanas y europeas. Vaya. Y otro juego, el de la NBA, saldrá en mayo. Y el Banjo-Kazooie, pues en julio. Esos más o menos son los lanzamientos más gordos de Nintendo y las fechas planeadas. Como estamos viendo, pues cada mes más o menos se va a ir haciendo un lanzamiento de los fuertes. Ayer navegaba por el IRC y mucha gente me preguntaba que cómo puede ser o dónde podía sacar imágenes de la Katana, la nueva consola de Sega. La verdad es que buscando en cualquier buscador Katana y Sega salen las imágenes fácilmente y las puedes encontrar. O de hecho, algunos bocetos los puedes encontrar. Exactamente, puedes encontrar bocetos porque la Katana realmente, aunque hay muchas imágenes falsas y, como dice Guillén, bocetos por internet, mucha información sí que hay, pero la consola todavía no la ha visto nadie, o sea, nadie a nivel de prensa, o sea, que no hay ninguna imagen real de la Katana circulando ahora mismo ni por internet ni por ningún sitio, porque la fecha oficial de momento parece que va a ser la final de presentación de la Katana, va a ser en el Tokyo Game Show, que es el 20 de marzo, o sea, dentro de apenas 20 días, pues allí se va a presentar oficialmente, no sale a la venta, pero bueno, sí se va a poder ver por primera vez qué diseño va a tener la consola, el color, qué forma y el aspecto estético. También se podrá ver su mando, que es una de las cosas que quizás sea más revolucionaria en principio de la consola, luego ya habrá que ver los juegos, pero por el aspecto externo, en el mando se tiene una especie de una pantalla de un pequeño display en el que vas a poder ver pues información personalizada para jugadores o secretos o seleccionar opciones, o sea que una pequeña pantalla parecida quizá a lo que es la pantalla un Tamagotchi que va a haber en cada mando. Eso es algo pues bastante innovador. Habrá que ver qué aplicaciones y qué resultados se le puede dar. Está claro, para los juegos deportivos pues puedes seleccionar tus tácticas ahí sin que lo vean otros jugadores, te pueden mandar mensajes el ordenador a ti que tú puedas leer y no puedan leer otros jugadores, o sea que va a ser algo quizá que con imaginación se le pueda sacar partido, aunque en principio no lo se vea muy claro. Bueno, las imágenes que se ven por ahí. De hecho, la mayoría, pues no sé, salen unas fotos, otras son diferentes. Asusta bastante, ¿eh? Asusta bastante los bocetos que se ven por ahí. Claro, la gente da rienda suelta a su imaginación y ya si vas a hacer una consola falsa, pues te inventas lo más revolucionario y extraño que se te ocurra. Pues, habrá que ver si alguno se parece luego al proyecto final. Bueno, esto que suena por aquí debajo es Dead or Alive, de hecho, vivo o muerto. Hay noticias por ahí interesantes, ¿no?, de este videojuego. Pues sí, este videojuego, que es la conversión de una recreativa que hizo Tecmo en el hardware Model 2 de Sega, que primero se convirtió a la Sega Saturn hace unos meses, que desgraciadamente a nuestro país no ha llegado, y ahora acaba de salir la conversión para la PlayStation, que está en alta resolución. Es un poco distinta a la recreativa, pero bueno, mantiene lo de siempre, el juego de lucha, los personajes y el peculiar movimiento de las partes delanteras de todas las luchadoras del juego que le hicieron famoso en su tiempo. Pues este videojuego, el de Dead or Alive, por lo menos el de PlayStation, va a llegar a España y habrá que ver el de Saturn si llega, lo cual no está muy claro. La música de Dead or Alive, una pequeña pausa en las noticias en Game 40. Open up your eyes and realize that what we have is meant to be. We shared our dreams, our fantasies, and lost touch with reality. It's better than ever. Instant poetry. It's better than ever. This love's meant to be. Música que casualmente se parece sospechosamente muchísimo al Sega Touring Car. Ahí la tienes, precisamente la música del Sega Touring Car en los 40 principales en Game 40. Bienvenidos todos. Las noticias continúan ahora mismo a la vuelta de la esquina en Game 40. ¿Dónde está? Todos los meses igual. Unas veces los niños, otras mi mujer y hasta el abuelo. Family PC es la única revista de informática pensada para todos por solo 395 pesetas. Y además incluye gratis la guía de compras más completa del mercado. ¿Dónde está mi Family PC? Game 40. Pues continuamos con las noticias aquí en Game 40 y es que hay cosas interesantes. Reuniones de usuarios de MSBX, me parece la cuarta entrega de la reunión. No. Perdona, Manuel, ahora te oyes. La cuarta reunión de usuarios de MSX en Madrid, que será el próximo sábado, el 7 de marzo. Se celebrará donde todas las anteriores, en el Centro Cultural Fernando de los Ríos, en la calle Camarena número 10. La reunión será todo el sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Como siempre, se presentarán pues allí las últimas novedades en MSX, tanto en torno a hardware como a software. Vendrá gente de todos lados de España, seguidores acérrimos de MSX, las revistas, HN Star y el resto de fanzines de los muchos que se hacen en nuestro país. Y bueno, la entrada será de 500 pesetas y para los que queráis más información, pues podéis llamar al teléfono 91-463-8324 o si no, tenéis también la dirección de correo electrónico, electrónico replay@meridian.es. Bueno, pues ya sabéis que todos aquellos que tengan convenciones interesantes o algunos encuentros, evidentemente, de informática, con ánimo no lucrativo siempre, nosotros desde luego le daremos el apoyo correspondiente aquí en Game 40. Por cierto, como a esta gente de la Universidad de Madrid, ¿es la autónoma o cuál es exactamente? Es la Escuela Universitaria de Informática. Ajá. Que está en la carretera de Valencia, en el kilómetro 7, que celebra el Abaco 98. Es una reunión que ya vienen celebrando durante varios años, en las que en esta semana, que será del 9 al 13 de marzo, durante toda la semana, pues allí se da una pequeña feria en la que se habrá conferencias, se dan citas empresas para buscar gente y para también hablar sobre el perfil de gente que se va a necesitar para el futuro. Habrá concursos, videojuegos, o sea, todo lo relacionado con el mundo de la informática, tanto a nivel profesional como un poco de entretenimiento, pues se dará cita en este Abaco 98, que ya hemos dicho que será toda la semana, del 9 al 13 de marzo, la semana que viene, en la Escuela Universitaria de Informática. Muy bien, aparte de todo esto, me parece que tendrán algunas consolas por ahí, concursos de videojuegos, si no me equivoco. Exactamente. Algunas categorías de juegos de lucha, va a ser bastante interesante, y desde luego desde aquí, desde Game 40, les prestamos todo el apoyo necesario. Seguimos en las noticias, aquí en Game 40, son las 9 y 17 minutos, hay cosas interesantes que afectan, por ejemplo, al Voodoo 2. Exactamente, ya está disponible la nueva generación de tarjetas 3DFX, el Voodoo 2. En Estados Unidos ya el primer distribuidor que ha sacado la tarjeta a la venta es Creative Labs. Y pues bueno, desde que salió la semana, hace apenas unos días, vamos, la tarjeta está agotada, es dificilísima de encontrar. Ha salido el modelo con 12 megas de memoria. Luego saldrán otras marcas con modelos de 8 megas, de 12 megas, pero bueno, el Creative, el único modelo que tiene hasta ahora, que es el único que hay en el mercado, es de 12 megas y ha salido al precio unos $300. Dentro de unas semanas, pues también tendremos esta tarjeta en España, pero bueno, eso, de eso hablaremos dentro de unas semanas. Por supuesto, porque todavía hay más noticias aquí en Game40 que repasar, algunas de ellas interesantes. Manuel, ¿qué repasamos? Por ejemplo, la SimCity 3000. SimCity 3000, sí, que se retrasa un poco, o sea, un juego muy esperado por mucha gente, en el que Maxis tenía muchas esperanzas. Pensaba hacer un juego en 3D completamente, pero hace poco se dio cuenta que todavía la tecnología de 3D no está para hacer lo que ellos pensaban, que querían hacer una ciudad virtual, una ciudad real en 3D, y entonces han cambiado el proyecto, han vuelto al antiguo sistema gráficos isométricos en dos dimensiones, y bueno, yo creo que esto, más que ser un punto en contra, va a ser un punto a favor, porque hay juegos que se siguen jugando a pesar de la fiebre por las tres dimensiones, que a muchos juegos está claro que le benefician, a otros muchos juegos yo creo que les perjudican, y esta fiebre de hacer todos los juegos en tres dimensiones no es buena. Algunos juegos habrá que hacerlos en tres dimensiones, pero siempre habrá espacio para juegos en dos dimensiones, y yo creo que un juego estratégico como SimCity 3000 está mucho mejor en dos dimensiones. Puede ser que sí, por supuesto. Seguimos adelante en Game 40. Quiero cerrar ya el apartado de noticias hablando de lo que es el estudio de usuarios de Internet que hace poquito se ha publicado. Luego escucharemos las llamadas en el contestador automático. Hay dos, desde luego, significativos que hemos escogido. Luego os las mostraremos. Pero ahora hablamos de cómo nos ven los analistas. ¿Cómo somos realmente los usuarios de Internet? Pues sí, un estudio muy serio y que ha dado unos resultados sorprendentes, porque si hasta hace poco al usuario de Internet se le veía como la típica persona solitaria y todo el día pegado al ordenador, en esta última estadística que se ha hecho, con bastante, eran hasta 40.000 personas utilizado para la estadística, han salido unos resultados tan sorprendentes como que los usuarios de Internet van el triple de veces al cine, a conciertos, a teatros, a museos, compran el triple de libros y de CDs de música. Hacen el doble de deporte, el doble de excursiones, leen el doble de periódicos y de revistas. O sea que bastante sorprendente, alguien que se creía que iba a estar encerrado en su casa todo el día al lado del ordenador, parece que le da tiempo a hacer muchas más cosas que a la gente normal. También hay otras cosas en las que los usuarios de internet están por debajo de la media, que es en ver televisión, ven menos televisión que el resto del mundo, y leen menos revistas del corazón también. Bueno, pues gracias a eso nos sentimos mucho mejor. Una noticia optimista, sí, siempre está... Y además realista. Exactamente, es extraño porque el 98% de las estadísticas son falsas. Y parece que esta es... Sí, sobre todo... La única que cambia un poco. Sobre todo cuando la estadística está publicada en revistas que empiezan por hola, o semana, o 10 minutos y tal. No hablaremos de ellas. Por cierto, son las 9:20 minutos. En nada estamos con la gente de Hammer Technology. Lo he dicho mal, perdón, lo siento antes. Y entrevistamos con una gente que desde luego está apostando fuerte por el software nacional. Bienvenidos todos a Game40, si os acabáis de incorporar. Hoy tenemos cosas muy interesantes. No os desconectéis. Seguís en Game40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Game 40. Bueno, pues como siempre y como cada semana, tenemos enchufado nuestro ordenador personal, nuestro chufurro. Hombre, yo no diría que se llama Antonio, ni mucho menos, porque esto no llega ni a, tranquilamente, pero sí tenemos vuestros mensajes a tiempo real. Ya sabéis, conectándoos al web de los 40 principales, enviando vuestro mensaje en el ángel de la carta, la atención de Game 40, nosotros los leemos si parecen interesantes, y por supuesto no hace falta que lo repitáis más de una o dos veces, porque ya los leemos y los seleccionamos desde aquí. Gracias por llamar y también gracias por escuchar Game 40. Ahora mismo nos vamos a por una de las músicas que posiblemente también sean de las más votadas en los marcianitos 1997. Esta es la música de Drácula X, Castlevania, Symphony of the Night. Esto es I Am the Wind. parece esa canción, que desde luego no tenemos oportunidad de ponerla entera en nuestro programa, porque como siempre el tiempo se nos echa encima. Y es que estamos a punto ahora mismo de entrevistar a otro de los grupos importantes de programación de videojuegos, de creación de videojuegos, mejor dicho, en nuestro país, Hammer Technologies, con sus próximos lanzamientos. Van a ser varios, de hecho cuatro están en preparación. De todo eso hablamos ahora mismo en los próximos segundos aquí en Game 40. Preparaos. Bueno, pues antes de dar la bienvenida a César Valencia, buenas noches, eso sí, eso hay que decirlo. Hola, buenas noches. Y también a Jorge Rosado, buenas noches. Buenas noches, pues ellos son el director ejecutivo y el director de desarrollo Hammer Technology. Vamos a hacer que Manuel nos haga una pequeña introducción de quién son esta gente, qué están preparando y desde luego a qué nivel están preparando juegos. Yo creo que la mejor introducción la pueden hacer ellos mismos, porque... ¡Qué rabia me da! Siempre me hace lo mismo. Pero vamos, por un simple motivo, porque bajo este nombre nuevo de Hammer Technologies, pues hay gente que ya lleva muchos años trabajando en el mundo de los videojuegos y ellos nos pueden contar cuál ha sido su pasado y cuáles son sus planes ahora. Antes de empezar a hablar del desarrollo de lo que son los juegos que tiene preparado Hammer Technologies, voy a hablar con César Valencia, que vosotros lo recordaréis porque hace un par de semanas estuve también aquí en Game 40 presentando junto a otro compañero suyo el DIV, el DIV, el programa ese de creación de videojuegos y tal, que era bastante interesante, que a vosotros os interesó y que habéis llamado tantas veces y enviado tantos mensajes para conseguirlo. César, ¿dónde hay que conseguir el DIV? Porque no están las tiendas, se ha agotado ya, ha volado. ¿Qué pasa? Pues ahora mismo está difícil, porque la primera edición se ha agotado y toda la gente que quiera adquirir el DIV Games Studio va a tener que esperar unos 15 días más. Además hay varias versiones, ¿no? Van a salir nuevas versiones, si no me equivoco. Sí, esta va a ser una segunda edición de la primera versión de DIV. Hasta verano no habrá otra diferente. De acuerdo, gracias. Supongo que habrá han quedado las dudas aclaradas y ahora entramos directamente en lo que es el tema. ¿Qué videojuegos está haciendo ahora mismo Hammer Technologies? Jorge, ¿qué videojuegos estáis haciendo y de qué tratan cada uno de ellos? Pues mira, ahora mismo ya hemos terminado el segundo desarrollo de Hammer. Inaugura la línea de títulos deportivos de Hammer, que se llamará Hammer Sports, y es un juego de tenis. Se llama Tiebreak Tennis. Y digamos que es la respuesta a toda la avalancha de juegos de tenis más o menos mediocres que ha salido hace unos meses. Porque digamos que de Tiebreak Tennis incorpora soporte para todas las aceleradoras 3D del mercado, soporte multiplayer, 32 jugadores, 8 campos, o sea, digamos que es una revisión y una ampliación de todos los títulos de tenis PC hasta el momento. Estará disponible en unas 2 semanas. Y esperemos que os guste a todos. Más, ¿qué más tenéis por ahí preparado? El siguiente título, sí. Siguiendo con la línea deportiva y uniéndonos a la moda del snowboard, tenemos Snowwave Avalanche, que será, digamos, la alternativa al 1080 de Nintendo 64, pero para PC. Saldrá un poco más tarde que Tiebreak. Y bueno, ya sabéis, Snowwave, descensos, big air, habilidad, slalom, todo lo que un amante del snow y de los deportes radicales puede querer. Uh-huh. También soportará multiplayer, aceleradoras, un cañón, vamos. Y aparte de todo eso, juegos de simulación y de guerra. Sí, sí, o sea, una cosa que caracteriza a Hammer es que no nos vamos a centrar en un solo género de videojuegos y vamos a estar tocando pues todos los géneros que están en boga, digamos. Y uno de ellos, evidentemente, es la simulación de combate. Estamos preparando 2 títulos, esos saldrán a finales de año o en el último semestre de año. Y son 2, Total War, un simulador puro y duro para todos los puristas de la simulación de aviación. Uh-huh. Ambientado esta vez en la Segunda Guerra Mundial, podremos aliarnos al bando inglés o al bando americano o a los alemanes. 40 aviones... todo el mapa de Europa a partir de datos de satélite, bueno, o sea, para los más puristas. Y para la gente que le gusta la simulación de combate, pero con un toque un tanto más espectacular, en la línea de Ace Combat de PlayStation, tenemos Elipse, un simulador en el que impera un poco más el componente arcade, con explosiones, misiones mucho más vertiginosas y demás. Muy bien, pues ya que sabemos claramente cuál es el catálogo que tienen a partir de ahora Hammer Technologies, iremos desarrollando en esta próxima entrevista ahora mismo cada uno de estos juegos que pueden ser realmente interesantes y sobre todo la gente que se encarga de hacerlos. Aquí estamos, para eso estamos en 40. Son las 9:30, vamos a hacer una pequeña pausa para seguir adelante en un minuto. No os desconectéis. Game 40. Seguimos con esta entrevista que desde luego está resultando interesante. Sobre todo, hemos traído a grupos de desarrollo de videojuegos y tal, y la mayoría tenían preparado un videojuego, pero ellos, la gente de Hammer Technology, tiene 4 videojuegos ya en cartel y alguno de ellos va a salir en cuestión de 2 semanas. Manuel, son tuyos. Pues nada, yo creo que retomamos un poco el principio de la entrevista y que nos cuenten esta nueva empresa Hammer Technologies, pues cómo se ha creado y la gente que ha llegado de distintas compañías y que tienen distintas experiencias en el mundo del videojuego, cómo han llegado todos a unirse y cuáles son sus planes de cara al futuro también. Esa te la voy a contestar yo, Manuel. Hammer Technology es una empresa que se dedica no solo al desarrollo, sino a la distribución y a la producción de software de entretenimiento. Está creada pues aproximadamente hace 8 meses y participada de otras empresas, capitalizada evidentemente. Se ha invertido en un principio un capital de unos 100 millones de pesetas en la capitalización de Hammer y se ha apostado muy fuerte por el desarrollo. Hammer está compuesta en su mayoría, y es una de las cosas que caracteriza a esta empresa a nivel de desarrollo in-house, por gente que contaba con una experiencia muy grande en España, con bastantes años de desarrollo a sus espaldas, y no tiene huecos, digamos, que la gente Nobel empezar desde cero a ver cómo tira el software de entretenimiento en España, cómo se puede llevar a cabo un desarrollo, sino que todo eso se ha filtrado y el resultado ha sido pues un grupo muy especializado, muy profesionalizado, que puede acometer cualquier tipo de desarrollo con una garantía y una seguridad absoluta. Eso es fundamental porque ya no solo a nivel de desarrollo, sino en lo que es el planning de producción, los costes, coste humano, el coste del desarrollo, pues siempre hay que tenerlo medido, vamos, al milímetro. ¿Cuánta gente sois ahora en Hammer Technologies? Pues en Hammer Technologies somos 34 personas. ¿Y cómo veis el panorama español del videojuego? Después de unos años que ha estado muy a la baja, evidentemente, ahora parece que vuelve a resurgir, por lo menos hay proyectos muy interesantes y más compañías. ¿Cómo veis todo esto? Pues la verdad es que yo creo que en España se está atravesando un buen momento dentro de lo que es el desarrollo de videojuegos. Están saliendo otras compañías como Piro, Frameware, vamos, Rebel Act. Y la gente de Dynamic está poniéndose también muy fuerte. Pues esperamos que siga así todo. Bueno, por supuesto, vosotros los que escucháis Game 40 tenéis la oportunidad de preguntarles cualquier cosa a la gente de Hammer Technologies a través del web de los 40 principales, a través del Ángel de la Carta, que está funcionando ahora mismo. Alguno nos pregunta cosas curiosas como, por ejemplo, ¿qué filtro de ordenadores tenéis? Los tenéis integradísimos. Saludos. Hombre, tenemos uno que chufla, ¿cómo diría yo? Como el Marcianitis, chufla bastante. Pero ya sabéis, si tenéis alguna pregunta, daros prisa, escribirnos rápidamente y nosotros lo recibimos aquí en tiempo real. Alguna cosa que esté bastante bien. Por cierto, dicen algunos que no queremos que acabéis. Yo tengo una pregunta, que seguramente la gente se estará preguntando. Estos 4 juegos van a salir, digamos, ¿estarán a la venta en cualquier kiosco o tendréis que comprarlos como el resto de los videojuegos en un Corte Inglés, en un gran almacén, en una tienda de videojuegos? ¿Dónde podremos encontrar estos videojuegos de Hammer Technologies y a qué precio estarán? Pues mira, todos los que van a salir con el sello de Hammer, al igual que Deep, tendrán una primera tirada que aparecerá en todos los kioscos a un precio bastante económico para la calidad que ofrecen, y posteriormente saldrá una edición en caja con un pack bastante más cuidado que estará a la venta en todas las grandes superficies como Corte Inglés y demás. O sea que digamos que saldrán dos versiones, una accesible a toda la gente en kioscos y una edición más cuidada en grandes superficies. No está mal. Manuel. Un tema complicado en las españolas ha sido siempre la distribución internacional. ¿Cómo lo tenéis en este momento ese tema vosotros? Pues eso es fundamental, la verdad. Ahora mismo lo estamos terminando de apañar. No podemos todavía adelantar datos. Sí que podemos deciros que por DIV nos estamos moviendo con una oferta de una compañía multinacional, que no podemos adelantar el nombre, aproximadamente de 1 millón de libras esterlinas. y lo demás estamos en ello, vamos. No está mal, ¿eh? Aquello para empezar el año y tal, buen rollo y tal, un millón de libras. Bueno, preguntas evidentes. La mayoría, vamos, yo os veo aquí, vosotros no lo veis, evidentemente no tenéis oportunidad de tenerlos directamente. Y además estamos en el estudio en que no está la webcam de los 40 principales, precisamente. Pero bueno, yo veo a la gente de Hammer Studios bastante jovencitos, vamos, para lo que se acostumbra a ver en esta historia. ¿Sois todos bastante jóvenes? ¿La media edad, más o menos? La media edad, pues, oscila entre los 20 años y los 28, una cosa así, 27, de 20 a 27, una cosa así, vamos. Fantástico, para que tengáis una idea, ¿cuántos años tienes tú ahora, Jorge? Yo tengo 23. Tiene 23 y es el director de desarrollo de Hammer Technology, con lo cual esto es una empresa que desde luego va a tener a partir de ahora bastante, digamos, banquillo. O sea, supongo que cada día puede venir gente nueva, ¿no? ¿Os ofrecen, o sea, vienen programadores nuevos o tenéis ya una plantilla fija? Sí, vamos, continuamente se suceden las ofertas y evidentemente conforme se va conociendo más al grupo, pues más gente acude a nosotros, igual que acude al resto de grupos de desarrolladores españoles. Pero digamos que contamos ya con una plantilla que fue la que comenzó con Hammer, con gente que llevaba ya un bagaje bastante grande, o sea, que empezó en Spectrum, incluso, vamos... Que no somos muy jóvenes, pero hay que tener en cuenta que toda la gente que está trabajando en este mundo es gente bastante joven. Atención, pregunta desde el Ángel de la Carta, desde los mensajes a tiempo real, aquí en Game 40. Cristóbal González, eres de Málaga, pregunta en qué lenguaje, en qué programa la gente de Hammer, me refiero al lenguaje, C, Pascal... Visual C. Otra pregunta de Luis Hernández, dice, ¿qué precio más o menos tendrán? Le hemos dicho antes, más o menos, entre 3 o 4 mil pesetas cada juego, ¿no? Sí, por ahí rondará. Bueno, ¿cuántas horas de trabajo, dice Sesky, no dice de ningún sitio, cuántas horas de trabajo dedican los programadores al día? Pues depende, cuando se está en el mes de cierre pueden dedicar pues de 12 a 24 horas. No está mal. Bueno, Manuel, tú verás. Pues sí, yo quería preguntarles, como es evidente en la situación española actual, ellos lo habrán notado por las ventas del DIP y nosotros por las llamadas y cartas que recibimos, hay mucha atención, mucha gente que tiene ganas de aprender, de meterse en el mundo de los videojuegos, que su ilusión es programar videojuegos. Ellos que son gente con experiencia, ¿qué recomendarían a la gente que tiene que estudiar o cuál es la mejor forma de estudiar para un día poder estar trabajando en Hammer Technologies o cualquier otra compañía española o extranjera? Pues sobre todo constancia y mucho ánimo. O sea, evidentemente no todos somos John Carmack, nos gustaría, pero hay que tener en cuenta que incluso John Carmack empezó pintando líneas y puntos y ahora hay que ver dónde está. O sea, que no hay que desanimarse jamás, vamos. Para terminar la entrevista, yo creo que aquí tengo una pregunta bastante interesante de Diege, Arroyo de la Miel, de Benalmádena, de Málaga. Dice, hola a todos, felicidades por vuestro programa. Es la leche, quisiera decir... Saber toda la información posible acerca de los próximos juegos dedicados al snowboard para PC. Cuando sale la opción estatal, ¿será alguno como el Cool Border 2? Supongo que este chico se interesa por ese videojuego que hablaba del Snow Wave. Sí, vamos, Cool Border 2 digamos que es un punto de referencia para el Snow Wave, pero hay que tener en cuenta que ahora mismo el PC con las aceleradoras puede dar muchísima más potencia que las PlayStation actuales. Entonces digamos que contará con toda la jugabilidad de Cool Borders, pero mucho más espectacular en cuanto a efectos atmosféricos y velocidad de máquina, vamos. Cool Borders lo dejamos atrás ya hace meses. Ya está, sin piques. Bueno, pues Tiebreak sale dentro de 2 semanas, poco más o menos, en la calle, lo tendréis a la venta, por supuesto, entre 2.000 y 3.000 pesetas, poco más o menos, no está aclarado el precio. Nosotros le dedicamos este saludo aquí, esta entrevista a la gente de Hammer Technology, mucha suerte y que vendáis muchísimo, y que dentro de poco, pues no tendréis nada que envidiar a cualquiera de los grandes programadores de todo el mundo, que en eso estamos. Dios te escuche. Ojalá, ¿no? Game 40. Todavía nos queda mucho programa por delante. Nos quedan, desde luego, los análisis de los juegos. Vienen en nada los Pinipón a analizar el Crash Bandicoot 2. Vemos de los votos. Todo está en la mente, como dice el profesor Cebolla de los chicos de Parapa de Rapper. Punch, punch, jump, chop, and block. Block, block, rocky. It's gonna get rocky. We're gonna move down to the next jockey. Now jump, jump, jump, jump, turn, turn, hold. Lift on carefully. Jump, jump, hold, pause, jump, jump, and turn, turn. Yeah, I see you're getting better. Kick to the limit in order to get fun out. Kick, punch. Chop, block, chop, block, chop, kick, chop, kick, punch, block, punch, block. Gonna get harder now, duck and jump, duck, jump, turn and pose, turn, pose, duck and turn, duck, turn, jump and pose. Follow my words because we're almost done. I'll make it easier first. I wanna see if you wanna see what it means to be the man with a master plan. Are you the man now? Here we go now. Kick, punch, block. Kick, punch, block. Chop, kick, block. Chop, kick, block. Block, duck, and kick it. Block, duck, kick. Block, duck, punch. Block, duck, punch. Duck, duck, turn. Jump, kick, chop. Chop, kick, chop. And punch, punch, punch. Punch, punch, punch. Chop. That's it for today. Bueno, pues la verdad es que... Good job, Parapa. You can go on to the next stage now. Ah, pues me gusta más el final que la canción entera, ¿eh? Manuel, me gusta más eso de Gucho, Parapa. No está mal. Señores, estamos en Game 40. En nada volvemos para ofreceros en nada los premios Marcianitos 1997. Game 40. Hoy tengo la neura sideral y mi maquinipita está esperando en el bar. Prográmame una caña sebastiana que empieza la movida espacial. Todo el mundo de pie, con la mano y el joystick en el pecho. Es el himno nacional de Game 40, señores. Marcianitis total, todo el mundo en pie, un respeto. Van desintegrándose al compás, pis, pas, de mi infraestructura muscular. Ya sabéis, chicos, que ha terminado la época de elecciones. Estamos en plena recuento de votos. Terminó también la etapa de reflexión para votar a todos vosotros. No ha habido campaña electoral que se me pase. Que me meta campaña electoral, le pego dos hostias aquí directamente, ¿eh? O sea, que no os paséis de publicidad. Señores, ya sabéis que estamos entregando los premios Marcianitos de Oro 1997 a los mejores de ese año. Por supuesto, seis categorías que mandan en esto. Mejor videojuego español, mejor compañía desarrolladora, mejor sistema, mejor música y mejor revista del sector. Por supuesto, hemos recibido un montón de votos. Yo no sé cuántos, estamos acabándolos de contar. Todavía no tenemos acabado el recuento. La cosa está bastante equilibrada por lo que vemos, Manuel. Pero sí lo que os prometimos la semana pasada. Hay ciertas cosas que prometimos la semana pasada que no se van a cumplir. Por ejemplo, el estreno de la página web de Carlos, que ha desaparecido. Que no sé dónde está. Está metido en una reunión y tampoco ha dado señales de vida. Pero sí hay cosas que os vamos a prometer, como por ejemplo nuestros votos. Nuestros votos. Así que, Manuel, por favor, vamos a dar nuestros votos. Un anticipo a vuestros votos, porque la semana que viene ya será... Daremos los resultados finales con todos vuestros votos. Y estarán aquí la gente para recibirlo, por supuesto, con el Marcianito de Oro. Exactamente. Hay algunas clasificaciones en las que el ganador ya está claro, está muy destacado, pero hay otros que habrá que esperar hasta el último voto que terminemos de contar esta semana para saber quién se lleva a su Marcianito. Sí, la verdad es que la cosa está bastante cruda. Atención, quién se llevará ese Marcianito valorado en casi 8.000 pesetas, que es una pasta, no sé de dónde lo ha podido sacar yo. Pero bueno, ya sabéis, hay seis. Es una pasta. Manuel, me voy a arruinar. No sé dónde voy a sacar tanta pasta. ¿Votas? Venga, vota. Votamos. Venga, atención. ¿A cuál votas tú como mejor videojuego del año? Mejor videojuego del año. Pues sin duda, el mejor videojuego, aunque ha habido grandes juegos este año, Super Mario 64, Vandal Hearts, Toonstruck, Soul Blade, GoldenEye. Para mí el mejor videojuego del año, sin duda, ha sido Final Fantasy VII, que ha sido el que más me ha enganchado, el que más me ha emocionado, el que más me ha hecho disfrutar. No nos hagas llorar, Manuel. Final Fantasy VII. Mejor videojuego español. No hay palabras. No hay palabras. Mejor videojuego español. Bueno, y tú, di tu videojuego. Ah, el mío. Sé que me vais a matar, pero no sé, yo creo que es un buen juego. De hecho, es un pedazo de juego de Microsoft. Yo creo que es un gran juego. Yo voto como mejor videojuego del año al Age of Empires de Microsoft. Os explico. Ha sido el juego que más he jugado durante todo este año. De hecho, casi me causa, pues no sé, una ruptura con mis padres, peleas con los vecinos y tal, y facturas de luz estratosféricas. No nos engañes, todos sabemos que te has sobornado Bill Gates. Bueno, también es verdad, ese piso nuevo que me he comprado aquí en La Moraleja, pues también hay que decirlo. Bueno, mejor videojuego español, Manuel. Videojuego español, pues ha estado el Speed Demons, un gran juego, y Turok, pero al final me quedo con Hollywood Monsters. Yo, sí, también, me quedo con Hollywood Monsters, aunque desde luego me quedo con Hollywood Monsters por una escena del videojuego. Por una sola escena del videojuego. Que nos la vas a contar, ¿verdad? Cuando el tío le pide las margaritas a la chica. Y la niña toda repipi, que no te las doy, se pedazo tanto. Y dame las margaritas, cariño, dame una, no pasa nada. Que no te las doy pesado, además que sucio vas, que hortera eres. Y le pega una patada a la niña y se va a parar al charco, que eso es sensacional. Seguro se te queda una cara de bobo y empieza a desmontarte por el suelo. Bueno, basta. Mejor sistema. Mejor sistema. Pues vamos, aunque yo estoy 24 horas al día trabajando, jugando y en internet como un PC, al final me quedo como mejor sistema para videojuegos, que es realmente el que más he dedicado para videojuegos, PlayStation. Bueno, pues yo me quedo con el PC, más que nada porque me compro uno bastante importante este año. Y ya que te has gastado el dinero, pues voy a invertirle el PC. Básicamente por eso. Mejor compañía desarrolladora, Manuel. Pues, hombre, yo me quedaría hasta Square con su Final Fantasy VII muy bien, pero solo por un juego, por el Tobal número uno. Y Namco ha tenido buenos juegos, Soul Blade, Time Crisis, Ray Racer, pero vamos, sin duda me quedo con Rare. Solo tres juegos, pero tres maravillas, originales, divertidos, o sea, Blast Corps, Diddy Kong Racing y GoldenEye, perfectos. Yo me quedo con Nintendo. Es otra opción. Es otra opción. De una hecho, pena al Super Mario Kart, pero bueno. Es lo único, es lo único. Pero bueno, yo creo que es una buena compañía. De hecho, ha hecho un esfuerzo sobrehumano al lanzar la consola este año y también un montón de juegos. Y lo que está preparando es básicamente brutal. Pero lo que contamos en el 97, yo creo que ha sido la mejor compañía de desarrolladora. Revista, Manuel. Y solo nos queda la revista. Pues revista lo voy a dejar en blanco, porque las publicaciones españolas ninguna me convence. Algunas son malas traducciones del inglés, otras demasiado infantiles, demasiado superfluas, los análisis, con las notas casi nunca estoy de acuerdo. O sea que, en todo caso, me quedaría con la revista inglesa Edge, que bueno, es una revista un poco quizá más enfocada a un público más adulto como yo. Básicamente, es verdad, es una persona de edad. Yo me voy a quedar con Micromanía, básicamente porque una revista que me está gustando mucho, Game Over, todavía no está totalmente desarrollada como para ser la mejor del año 1997, pero me quedo con Micromanía, que desde luego ha hecho un buen trabajo en este año. Aunque, como dices tú, durante muchos años lo los ha hecho Micromanía. Votos todavía siguen teniendo sus problemillas. Nos queda la mejor música, Manuel. Ahí ya está peluda la cosa, ¿eh? Música, ¿qué digo yo? Kurusi, Time Crisis, Final Fantasy, Vandal Hearts, pues no. Oh. Ni FIFA 98 tampoco, a pesar de las magníficas voces. Me quedo con Toonstruck, una mezcla de la banda sonora, los efectos de sonido, las voces. El doblaje era fantástico y yo creo que era el mejor efecto uso de sonido para un videojuego en este año. Pues yo, chicos, yo creo que lo llevo escrito en el cerebro aquí, lo llevo escrito en la frente. Mejor música del año, Render Rampage, con nuestros amiguitos Mojo Nixon. Bueno, no la tengo por aquí, no voy a castigaros otra vez más. Sí que, desde luego, voy a recordaros que los votos, gracias a todos por haber enviado tal cantidad de votos que ha colapsado nuestra centralita de correos. Espero que el próximo año incluso tengamos más. No os preocupéis por el esfuerzo que hemos hecho contándoos y la próxima semana entregaremos los premios. Gracias a todos. Y como regalo a todos, yo creo que tengo aquí una sorpresa que os va a gustar mucho. No un poco, no, mucho. Sobre todo aquellos que son fans de la marcianitis. Chicos, poneos otra vez de pie y escuchad esto. Es un incunable. Los 40 principales. Hoy tengo la neura radiofobónica, llena de pirulos transistobóricos. Enchufa el radio, chufa Sebastián, que chuflan los 40 principales. Es un cutiú, la la, uy, uy, la la. 40 principales, 40 tis total. Un cutiú, la la, uy, uy, la la. 40 mil marcianos, 40 tis total. Viene de la 40 tis total. No os habéis vuelto locos, no os ha estropeado la radio, es lo que habéis escuchado y es algo que yo también me quedaba con la boca abierta. Y más sabiendo que esta canción, este jingle de los 40 principales tiene casi 12 años y se ponía en la radio. ¿Yo dónde estaría hace 12 años? Chupando el vivero posiblemente. Señores, vamos a por el contestador, que esta semana ha traído cosas interesantes. Es un elemento de comunicación entre vosotros y nosotros que desde luego funciona de maravilla a la hora de recoger vuestras opiniones, vuestros fatalities, vuestros análisis de juegos, vuestras críticas y vuestros alabanzas. Así suena esta semana el 915223128. Hola, soy un fiel audiente de vuestro programa y me parece una gran idea la del CD de Game 40, por lo que me gustaría que pusierais algunas canciones como la de Time Crisis, Castlevania, o la del James Bond, Sonic R, y otra que no creo que os agote del presupuesto, que es la de Pin y Pong, que también está muy bien aparte de la macenitis. Adiós. Hola, soy Alejandro, de Valencia, y tengo un PC y una Nintendo 64. Y amo porque tengo una familia que da pena. Primero mando un fatality a una revista de estas de mujeres que se compra mi madre, en la que apareció una especie de pequeño reportaje así, en el que ponía los adolescentes de ahora enganchados al ordenador. Otro fatality para los típicos programas de radio, esos que presentan cuatro intelectuales que empiezan a criticar a los videojuegos, a internet y a los violentos tamagotchis, que por cierto estos programas los oye mi padre. Me tiene ya fichado. El segundo día comprarme la Nintendo 64 y me pasé 5 horas jugando al Mario Kart. Y me echó una bronca, vamos. Me dijo que me iba a pasar mi vida cargada a la tele, que me moriré sin haber vivido la vida real o no sé qué. Y él esas 5 horas había estado en la salita viendo la tele y me dice que no es lo mismo. Qué pena de padre. Bueno, ya voy a colgar, pero no sin antes deciros a Carlos y a Manuel que no se pasen tanto con Guillem, que al pobre le gusta René Rampage y tiene derecho a irlo, ya que ha estado sufriendo toda la semana escuchando los backstreetgays esos. Bueno, au, que si gasto mucho teléfono tendré que pagar yo el recibo. Adiós. No esperes más. Llama al contestador automático de Game 40. 915223128. Date prisa. Mira el calendario, se acerca la entrega de los marcianitis, tío, de los marcianotes. Marcianotes de oro, sí. Y vamos a ver si le regalamos algo a Guillem para ver si nos da uno. A ver si conseguimos que los de oro. A ver si podemos chantajear de algún modo. He visto una tienda por allí que había uno esto de regalos así raros. En el barrio chino, sí. Pues si quieres vamos a mirar algo raro, a ver si encontramos. Vamos donde el cochino, vamos. Venga, vamos. A ver. Buenas tardes, honorables señores. Hola, ¿qué tal está? ¿Qué? ¿Comiendo aloc todo el día? Hola, viejo. Oye, aparta un poco los palillos y dinos, a ver, ¿qué tienes por ahí? ¿Qué idea tienes tú de buscar algo raro? No sé, queremos que... ¿Sí? Señor de los ojos rasgados. ¿Sí? Venga aquí. Sí. Dios mío, está pálido. ¿Qué pasa? ¿No come o está estreñido? Mucha aloc. Vamos a tardar menos en buscar el regalo que usted en decir arroz. Bien, yo tener cosas muy raras para extranjeros. Bicho muy simpático. ¿Tiene un bicho? Sí. Vale, enséñanos. Queremos el bicho. Pero tú primero mostra el dinero. ¿Qué dinero? Como decía Confucio, primero dinero, después bicho. Vale, bueno, pues... A ver el dinero. Oye, pon, pin, pon, pon, pin. Que este viejo nos ha salido respondón, Dios mío. Bueno, mira... Espera, tengo aquí un poco de unos cuantos billetes del Monopoly. Vale. Toma, enséñaselos. Señor, aquí tiene. Dinero, este es el muchungo. ¿Cómo que chungo, tío? ¿De qué vas? Te niño un galletazo en toda la jeta y se te quita el estreñimiento para toda la vida, bonito. En fin, aquí enseña el bicho. Vale, enséñanos el bicho y nos lo llevamos, ¿eh? O sea, sea lo que sea. Ah, pero antes de llevar, tú sabes tres advertencias muy importantes. Te ha visto Gremlins, tío. Muy importantes. ¿Qué pasa, chino? Primera advertencia. ¿Qué le pasa al bicho? Nunca le lleves a una joyería. Nunca le lleve a una joyería. No puede ver los cristales. ¿Por qué? Se vuelve loco. Muy chungo. Joder, chungo, estás tú, bonito. A ver, más. Segunda advertencia, tranquilo. Segunda advertencia, el chino. Segunda advertencia. Sí. Nunca poner zorra delante de él. Perdona, que este es el barrio chino. Queremos venir aquí a... Que este barrio tiene buena reputación. Por favor, ¿dónde crees que vivimos? ¿Debajo del puente? Bueno, pues nada. Nada de zorras, vale. Y última advertencia, y más importante de todas, pase lo que pase, por mucho que gritar, por mucho que tirar arroz a cara de extranjero, por mucho que bicho ponerse chungo, jamás jugar con él después de las 12 de la noche. Joder, tío, ¿por qué? ¿Qué pasa? Porque tú no sabes cuándo vas a acabar. Vale. Confucio dice, acuéstate pronto para no tener gran sueño. Vale. Este viejo se raya, déjale. Oye, Fumachu, trae el bicho. ¿En qué lado tengo el saltamontes? Bueno, señoras y señores, pues es cierto, porque es un juego que te engancha. Sí, señor, y ya tenemos un regalo para ver si nos llevamos nosotros un marcianote de esos. Es verdad, el marcianote a los más gamberros. Sí, señor, a ver cuándo hace que pasa. Señoras y señores, es muy peligroso jugar con el Crash Bandicoot 2 sí, a partir de las 12 de la noche. Porque no sabes a qué hora vas a conseguir acostarte, porque es adictivo, pero con ganas. Y hemos estado horas y horas y horas jugando con él, y años y años y años jugando con él. Impresionante. Y ya no sabemos ya qué cosas malas estamos, tiene. Estamos en disposición de desvelar los entresijos de este enorme, este bueno, de este, esta maravilla, de este videojuego. ¿Qué te pasa, Pon? Dios mío, se me ha quedado atragantado. Dios mío. Ha sido el bicho. Señoras y señores, en cuanto sueltas por tu PlayStation el Crash Bandicoot, te das cuenta de que has comprado un juegazo como la copa de un pino. Sí, pero has comprado un plataformas, como la copa de un pino. Exactamente. No esperes buscar acción trepidante ni acabar con seres extraños de otro planeta, ni nada de nada. No, porque es simplemente saltar, coger, comer, saltar, coger, comer. Exactamente. La verdad es que al ser un plataformas, aunque sean tres dimensiones, pues siempre se ve un poco limitado, ¿no? Porque siempre va a ser cosas que te vengan o cosas que estén detrás tuyo. Porque el Crash Bandicoot tiene una frase que no vamos a... Desvelar. Pero que sin duda te va a sorprender. Técnicamente hablando, el juego es... Impresionante, señores. No pixela, ¿eh? No pixela. Impresionante, señores. Puedes conducir distintos tipos de vehículos, como por ejemplo, un cohete, un fuera borda, una barca. Sí, algo parecido a una especie de tabla de suplo con motor. Impresionante, señores. El efecto del agua, ¿eh? El efecto del agua. Dan ganas de bater. Buenísimo. Dan ganas hasta de ducharse. Es verdad. No. Ay, hombre. No. El caso es que, señores, estamos ante un videojuego divertidísimo, pero eso sí, siempre y cuando cuentes con eso, con que es un plataforma. Es un plataforma normal y corriente y ya sabes lo que tiene un plataforma. En este caso es un zorro, pero podría haber puesto una zorra. Es verdad, aunque sería un poco más picante. Sí, señor. No importa, esperemos a que salga el videojuego de las Spice Girls. Bueno, señoras y señores, el caso es que estamos muy contentos porque hemos descubierto que este videojuego sí merece la pena comprar el dinero que cuesta. Sí, señor, además es un videojuego con el que vas a pasar horas y horas, horas y horas. Y cuando pienses que este videojuego se ha acabado cuando ya has entregado al doctor lo que le tengas que entregar... ¡Ah, sorpresa! ¡Sorpresa! Y afortunadamente no sale la Braille. ¡Acompáñame! Señoras y señores, un juego buenísimo, no tiene nada malo. O sea, no hemos conseguido sacar casi ningún fallo. ¡Casi ninguno! Más que la propia limitación de ser un plataforma. Lo estamos diciendo todo el rato, Pon, nos estamos repitiendo. Estamos como el ajo. Dios mío. Señores y señores, estos son... ¡Pin! Y Pon. Y el Crash Bandicoot. Está aquí, le estamos mirando, mira qué cara tiene, de zorro. ¡Zorro! ¿Que eres un... ¡El zorro loco! Dios mío, a ver si nos saca la espada y nos hace una zeta... del culo. Que cada vez tengamos que aguantarlos por tonterías como estas, yo no lo entiendo. Pin y Pon, evidentemente se llevarán el marcianito cuando lo haya... a la tontería más grande que hay en el programa radiofónico español. Yo creo que se lo llevarían de calle. De hecho, no creo que te hubieran contrincantes. Pero hombre, Guillén, tú que aguantas a los Backstreet no sé qué 6 días a la semana, los Ping y Pong un día a la semana, que no es nada para un hombre como tú. Ya sé que se lo he dicho a todo, Manuel, pero... ¿sabes? Yo creo que es algo personal, ¿sabes? Están aquí, yo creo, los pusieron aquí para fastidiar. Y ellos, si yo estoy a ellos para fastidiar, tampoco me voy a quedar aquí con las manos atadas. Bueno, Manuel, cerramos ya la paradita. Pues nada, hasta la semana que viene, nuestro super programón especial que te... que te giñas, ibas a decir, ¿no? Algo así. No lo digas. Bueno, pues ya sabéis, chicos, la próxima semana volvemos con más noticias. Nos quedan un montón de cosas en el tintero. Es la segunda semana que nos quedamos con el análisis de Eliguar en el bolsillo. La entrevista a los jefazos de Capcom de Japón que han estado en España para hablarnos del Resident Evil 2. Bueno, pero tampoco es para tanto. Dentro de 2 semanas lo tendremos igual y será igual de fresco y novedoso porque las revistas ya han salido. ¡Ja, ja! Y no podrán publicarlo. Bueno, pues señores, la próxima semana, como ha dicho Manuel, la entrega de los premios de los Marcianitos de Oro. Ruego que llaméis a la abuelita, al perro y que desde luego si alguien nos pregunta por la calle, escucháis Game 40. Hasta la próxima. Saludos. Manuel Martín Vivaldi. Guillén Caballé. La próxima semana. Carlos Ulloa. Que no, estará Carlos Ulloa. Hasta la próxima. Adiós.